La gran comisión denota el deseo del Señor de que todos fueran salvos, no solo el pueblo judío. Nos explica el doctor Abelardo Limón. Bien, estamos comentando sobre las fases del reino de Dios se os ha acercado, que se encuentra en Mateo 17, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo, que se encuentra en Mateo 21:41. Cuando consideramos esto y cuando leemos los evangelios, vemos que el Señor Jesucristo tenía un concepto de su propio ministerio y redención como algo abarcando mucho más que solo Israel, aunque primero tuvo que ofrecerse a ellos, su merced a la samaritana, a la sirofenisa, al samaritano leproso, al siervo del centurión, y su purificación del atrio de los gentiles en el templo, donde recordó que ahí debían orar para todas las naciones. Estas son unas obras que ponen de manifiesto un cuidado para todo el mundo. Esto es muy diferente de la actitud de los judíos. Sus enseñanzas acerca de toda la humanidad y de la salvación a todo aquel que creyere, junto con su poca estima de la jactada descendencia de Abraham cuando los hechos lo contradecían, le hizo sufrir siempre de los orgullosos saduceos o los fariseos. El Señor Jesucristo supo que la redención que efectuaba era para todo el mundo, con tal que creyesen. Las mismas enseñanzas apostólicas dicen lo mismo. La gran comisión, en cada evangelio, es un testimonio incontrovertible de que Jesucristo quiso que todo el mundo fuese salvado, no solamente los judíos. Ellos se habían olvidado de su responsabilidad de llevar el conocimiento del Dios verdadero a las demás naciones de todo el mundo. Habían concentrado su atención en sí mismos. Creían que Dios les amaba solo a ellos y pensaban que nadie podía recibir el favor de Dios sin hacerse judío primero. Estaban convencidos que, por ser hijos descendientes de Abraham, ya eran salvos, sin importar la condición de sus corazones y sin moralidad. Naturalmente, aborrecían al Señor Jesucristo cuando Él les recordó sus obligaciones y ponía de manifiesto su hipocresía. Por cuanto les exigía el arrepentimiento y el nuevo nacimiento, escogieron matarlo en vez de obedecerle. No querían pagar el precio de una transformación espiritual por fe en Él, ni querían compartir con los gentiles la salvación de Dios. Necesariamente entonces, Jesucristo tuvo que quitarles la viña y darla a otros que le entregarían el fruto. Por el estudio del libro de los Hechos, vemos la manera en que, aún después de Pentecostés, el Espíritu Santo obró con poder y autoridad para obligar a los apóstoles a cumplir con la obligación que se les había dado de llevar el Evangelio a los judíos, pero también manifestó su autoridad en enseñarles que los gentiles podían salvarse sin hacerse seguidores del judaísmo primero. Ahora surge una pregunta. Esta la hacemos. Cuando Jesucristo predicó que el reino de Dios se había acercado y, por lo tanto, debían los judíos arrepentirse y creer en el Evangelio, ¿estaba ofreciéndoles el reino de Dios en toda su plenitud? ¿O les llamaba a creer en Él para salvación de sus almas y luego llevar las buenas nuevas para así preparar el camino para el establecimiento del reino? Creemos que les ofrecía lo que su primer advenimiento llevaba a cabo en relación al reino, y era esto: la salvación del alma por fe, por el perdón de los pecados. Les ofrecía también la regeneración, les ofrecía el don del Espíritu, les ofrecía poder sobre las potencias satánicas y a la vez les ofrecía una participación en todas las futuras glorias del reino que dependían de su segundo advenimiento. Junto con esto, vemos que el plan de Dios conlleva la responsabilidad de llevar el Evangelio a toda criatura, pero que los israelitas en verdad estaban cegados, no queriendo ver el plan de Dios. Tal vez nosotros estamos demasiado prontos para decir que no había en el Antiguo Testamento el menor indicio de un lapso entre la encarnación para redención y la venida en gloria para reinar. Pero es interesante notar que el pastor Santiago en Jerusalén reconoció que los profetas habían hablado de un tiempo cuando el resto de los hombres habían de buscar al Señor. Esto se encuentra en Hechos 15, del 15 al 18. Esta referencia es tomada del libro del profeta Amós, capítulo 9, verso 11 y verso 12. Al examinar entonces su contexto, se ve que su examinación al caso de Santiago es semejante a la de Joel 2:28 al 32, que hizo Pedro en el día de Pentecostés. El cumplimiento entonces es sólo parcial. El cumplimiento total se hará más tarde. Es lo que se llama en la hermenéutica la ley o característica llamada doble referencia o cumplimiento por escalas. Esto se debe a que los profetas vieron el futuro como por telescopio. Eso es, sin discutir los detalles en perspectiva que separa los eventos unos de los otros en la distancia. Por ejemplo, al contemplar un paisaje, a través del telescopio, las cosas cercanas y lejanas parecen estar juntas, o por lo menos muy cercas la una de la otra, aunque en realidad están separadas entre sí. Creemos que algo similar pasó con los profetas. Vieron eventos futuros lejanos y cercanos, sin distinguir el tiempo de sus cumplimientos, si ha de ser en una sola vez o en dos veces, durante o después de largos siglos, o si acaso en ambas maneras en diferentes aspectos. Hay predicciones acerca de Jesucristo que son directas y otras indirectas. Hay varias profecías acerca de lo que acontecerá antes que venga el día de Jehová, con el conflicto de las naciones, guerras con gran devastación, el desarrollo predicho por Daniel, los conflictos profetizados por Jeremías o por Isaías, y todo esto se debe tomar también en cuenta el arrepentimiento de Israel y su nuevo corazón, pronosticados en el nuevo pacto. Estas cosas no habían acontecido cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra. Pero los judíos no comprendían esto. No comprendieron esta necesidad espiritual, ni nunca se conformaron por lo ordenado por el Señor en cuanto a los reinos de los gentiles. No creían que era legítimo que otra nación tuviera derecho de dominar, que tal cosa pudiera ser ordenada por Dios. Al considerar estas indicaciones del Antiguo Testamento, que los gentiles también iban a participar en el reino de Dios, y que ciertos eventos debían pasar antes del día del Señor y en preparación para ello, hemos de tomar en cuenta ahora que esto es llamado un misterio en el Nuevo Testamento. Pablo lo dice en Efesios 2, verso 11, hasta Efesios 3, verso 7. Ya sabemos que un misterio bíblico es algo que el hombre nunca llegará a saber sin ayuda divina, cosa que nadie sabía antes, pero ahora Dios lo ha revelado por el Espíritu Santo. Entonces, es cierto que, a pesar de las revelaciones en el Antiguo Testamento, los judíos tenían las mentes cegadas a todas estas verdades, las cuales luego son aclaradas y desarrolladas en el Nuevo Testamento. Aquí queremos decir que cada verdadero y serio estudiante de la Biblia debe investigar cuidadosamente lo enseñado por Pablo en cuanto a los gentiles, donde él dice que estos serán injertados como olivo silvestre en el tronco del olivo natural. Esto lo dice en Romanos capítulo 11. Pablo también habla de la pared intermedia entre los judíos y los gentiles que será derrumbada en Efesios 2. Esta pared de separación no está en pie hoy, creemos. En el reino futuro habrá distinción, pero no habrá separación. Las ramas naturales serán vueltas a injertar cuando cesan de su incredulidad, pero las silvestres quedarán también. La relación de los gentiles al pacto abrahámico es un tema muy interesante e importante para cada creyente y se encuentra descrito en el libro de Gálatas. A pesar de toda esta incredulidad por parte del pueblo de Israel, vemos que Dios usaba al pueblo, hasta donde le permitía usarlo, para preparar para el primer advenimiento del Redentor. Creemos que quiso emplearlos también para preparar el mundo entero para su advenimiento y el establecimiento del reino de Dios. Los requisitos para tal obra eran primero que se arrepintiesen y que creyesen en Jesús de Nazaret como su Mesías y que aceptasen la comisión de ir a todo el mundo con el Evangelio. Pero ninguna de estas cosas quiso hacer el pueblo de Israel. No dieron al dueño de la viña el fruto en su tiempo, sino que maltrataron y mataron a los siervos que él envió. Terminaron por causar la misma muerte al hijo del dueño, pensando apoderarse de la heredad. Y esto prueba el concepto totalmente inadecuado que tenían de Dios, el dueño de la viña. No hubo otro recurso sino quitarles su posición, despedirlos del empleo, echarles de allí y arrendar la viña a otros. Creemos que esto quiere decir que la nación de Israel es sustituida por la iglesia como el instrumento de Dios solo desde Pentecostés hasta el regreso de Jesucristo para llevar el evangelio a toda criatura. Es el vehículo del Espíritu Santo para escoger las almas creyentes y así prepararlas para heredar el reino de Dios. El plan es el mismo desde el Edén, tener en este mundo un pueblo de Dios que ocupará todo el territorio para el Señor, sin dejar lugar aquí para las fuerzas malignas. Todos los que se alistan en las filas del Señor, por fe en su gracia, aceptándolo como Señor y Salvador, llegan a ser hijos de Dios y a la vez herederos del reino. El momento que son renacidos, son hechos ciudadanos de este reino, sean judíos o sean gentiles. No entrarán de lleno al gozo de todos los poderes y deleites del reino hasta que éste sea establecido en el mundo después del regreso de Jesucristo. Hoy estamos aprendiendo un poco de los privilegios y a la vez las obligaciones de nuestra nueva ciudadanía. El Padre es el que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, dice Pablo en Colosenses capítulo 1. Y esto lo hizo cuando nos justificó y nos regeneró en Cristo. Hechos aptos, entonces, debemos buscar a otros y anunciarles el Evangelio del reino de Dios, sabiendo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dice Hechos 8, Hechos 14 y Hechos 28. En cierto sentido, no hay mucha diferencia entre estas últimas interpretaciones. Y parece que el resultado es el mismo, si creemos que el reino fue ofrecido y luego pospuesto o diferido para ser establecido más tarde. O si pensamos que lo que fue quitado de los judíos fue su privilegio como pueblo de Dios de ser sus instrumentos en preparar el mundo entero para el futuro reino. Pero en ambas interpretaciones, los judíos son temporalmente reemplazados por la iglesia y al volver Cristo a la tierra se establecerá el reino de Dios. Si creemos que el reino fue aplazado, es difícil imaginar el orden de los eventos que hubiesen de suceder si acaso los israelitas hubieran creído. El plan divino, bien entendido, nos revela el designio de Dios de tomar un pueblo para sí de todas las naciones. Gracias por acompañarnos. Y si desea escribirnos con alguna pregunta, esta es la dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.